yo te quiero todavía, te lo juro. A pesar de que hace tiempo no te veo, yo jamás te olvidaré y te siento junto a mí. Tantas cosas van hablándome de ti. Nada existe que me importe, te lo juro. Y mi mundo no es mundo sin tu amor. Cuando intento imaginar y todo cambiará, mas este gran amor no morirá. Pienso en ti a todas horas, te lo juro. Y mi mundo no es mundo sin tu amor. El solo tú siempre estarás.